Y pasamos al punto número 12. Acuerdo que proceda en relación a la candidatura de la Jeria al Premio Internacional de SICOP 2013 en la modalidad de Premio Paisaje Cultural de Canarias. Tiene la palabra el concejal del área. En este caso es otra moción, una propuesta del SICOP, donde se dirige al Cabildo en este caso, también para tomar el acuerdo, si están de acuerdo que en este caso el paisaje protegido de la Jeria concurse para estos premios SICOP. Se han dirigido al ayuntamiento porque también tienen que tener acuerdo del ayuntamiento, en este caso a la Jeria pertenecer al municipio de Yaiza. Les leo el acuerdo plenario del Cabildo de Lanzarote en este caso, y un poco pues también vamos en la misma línea. Don Francisco Perdomo de Quintana, secretario general del Pleno Excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote, certifica en el Pleno de esta corporación en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio del 2013 con la asistencia de 18 consejeros, de los 23 que legalmente lo componen, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo correspondiente a la 11 al punto 11D del orden del día. Asunto que se declara moción de urgencia del Grupo de Gobierno Coalición Canaria PSOE proponiendo la candidatura de la Jeria como Premio Internacional SICOP 2013 en la modalidad de Premio Paisaje y Cultura de Canarias. Acuerdo que proceda. Previa declaración de la urgencia, se aprueba por mayoría con la abstención de los grupos PIL, en voto a favor del Grupo PSOE, PP, coalición 3 abstenciones y 15 votos por el Pleno de la Corporación, con idéntico resultado de la votación. Acuerda aprobar la moción literalmente la siguiente. Los portavoces de los grupos Coalición Canaria y el Grupo Socialista, al amparo de la legislación vigente, presenta la consideración del Pleno del Cabildo de Lanzarote para que se debata y se estimará por oportuno la aprobación del siguiente propuesta de moción. Exposiciones. La Fundación SICOP, a los 20 años de su historia, tiene instituidos sus premios internacionales para acceder a ellos. Las organizaciones institucionales, universidades, personas tanto de carácter público como privado y aquellas quien la Fundación curse invitación pueden presentar dentro de los plazos correspondientes la propuesta formal y razonada a sus candidaturas, siguiendo el modelo formal de la convocatoria a los premios que se constituyen, y para el presente anualidad no serán válidas las candidaturas propuestas por quienes aspiren a alguno de los premios y en ningún caso formarán parte del jurado personas que hayan estado vinculadas directas o tengan un interés personal en los organismos, instituciones o personas a los premios. La propuesta de las candidaturas en la convocatoria correspondiente a los años se realizará bien a través del acuerdo de la página web de la Fundación para la Conservación del Patrimonio, en su apartado de premios, Fundación SICOP 2013, bien por cualesquiera de los medios aceptados en el procedimiento administrativo común. En el segundo de los supuestos, pueden ser enviados por correo certificado según el modelo oficial facilitado en la web de la Secretaría General, Fundación SICOP, la calle La Dicha Quital, La Laguna, Tenerife y Las Canarias. A las solicitudes se adjuntan los méritos, documentos y apoyos con que cuenten las candidaturas debidamente autentificadas, así como cualquier otra información relevante sobre la misma a juicio de las personas impulsoras. La fecha de presentación de las candidaturas es del 18 de octubre del 2013 a las 14 horas. Las candidaturas propuestas deberán cumplir en su presentación con lo ya especificado anteriormente, no pudiéndose reclamar devolución de documentación alguna. La Fundación SICOP, como impulsora de la convocatoria, podrán solicitar, en el caso de que si se considere necesario contemplar alguna de las candidaturas, información complementaria a las personas o organismos proponentes. En ningún caso se mantendrá correspondencia con las entidades impulsoras ni procederá a establecer contactos previos con la decisión final del jurado internacional. La resolución del jurado, que no será impugnable en ningún caso, y una vez concluido el periodo de recepción, se hará pública a través de la web de la Fundación SICOP y en los medios de comunicación, y se notificará a los centros, entidades y a personas galardonadas con fecha anterior al 10 de noviembre del 2013. La Fundación Centro Cívico Internacional para la Conservación del Patrimonio convocará al jurado que otorga los premios entre el 21 y el 30 de octubre del 2013, siendo presidido por el director general de la Fundación y actuando el secretario general de la Fundación. Todas las sesiones del debate del jurado se deberán se celebrarán en la sede de la Fundación SICOP, cita en la ciudad de La Laguna o en la ciudad asignada del Comité Ejecutivo de la Fundación. Cada persona miembro jurado tendrá un voto emitido personalmente por su titular. La presidencia del jurado solo se emitirá su voto y de calidad del, en este caso, el empate, y dicho premio se otorgará a las candidaturas que obtengan al menos 2/3 de los votos válidos a las personas y miembros del jurado. Cada premio consta de una medalla, diploma, así como la invitación, incluyendo los gastos de viaje, estancia, dietas, personas candidatas galardonadas que deberán estar presentes en el acto solemne entrega, salvo motivos de fuerza mayor. En este caso, la entrega de los premios se convocará a la Fundación SICOP con asistencia de todas las personas o entidades premiadas. Será en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna el 12 de octubre. Perdón. Por todo ello, el Servicio de Patrimonio Histórico se somete a la consideración del Pleno del Cabildo de Lanzarote la siguiente propuesta. Acuerdo. El Pleno del Cabildo proponga que sea el Cabildo Insular de Lanzarote, apoyada por la totalidad de los ayuntamientos de la isla, así como el número indeterminado de entidades, personas administrativas, universidades, etcétera, quienes apoyen la candidatura a la Geria Lanzarote en la modalidad Premio Paisaje Cultural de Canarias, el reconocimiento internacional. Para ello, se les da traslado del acuerdo plenario solicitado la incorporación al mismo. La entrega de este premio se producirá en el marco de la celebración del 36 Simposio Centros Históricos de Patrimonio Cultural Serena en San Juan de la Rambla, Tenerife, en donde tenemos programado presentar una comunicación sobre esta temática. Fecha en Arrecife, 26 de julio del 2013, firmada el portavoz del Grupo Coalición Canaria, Luis Tal, el Grupo Socialista Juan Caraballo. En su turno de intervención, el portavoz PIR, don Ramón, justifica la abstención del grupo al considerar que hay tiempo suficiente para presentar la candidatura formal argumentando. Luego aquí ya pues están los grupos políticos, lo que son las votaciones, abstenciones y demás, y solamente pues de alguna manera es si tomamos el acuerdo de aceptar la presentación de esa candidatura que es el pleno. Tenemos el acta. Quiero que proceda en relación a la candidatura de la Geria al Premio Internacional SICOP 2013 en la modalidad de Premio Paisaje Cultural de Canarias. Se realiza una exposición por parte del concejal delegado de Desarrollo Local, Empleo, Sector Primario y Medio Ambiente, así que por parte de los asistentes se realizan intervenciones. Previa deliberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes el acuerdo, emitiéndose 6 votos afirmativos de los grupos PIL, PNL, Nueva Canaria, PSOE y Coalición Canaria. 0 votos negativos y 0 abstenciones, por lo que se acuerda dictaminar favorablemente, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra el portavoz de coalición. Bueno, ya veo que hay concejales que practicaron con lo del tiempo, ¿eh? Porque lo agotan al máximo. No tengo yo tanta práctica. Hombre, yo para leérselo un poquito, yo sé que es un poco pesado, pero para que los públicos lo entiendan, me entienden un poco. No pasa nada. No por otra cosa. Yo sé que es aburrido. Bueno, nosotros vamos a apoyar la iniciativa porque todo lo que sean premios la vamos a apoyar. Pero, hombre, resulta curioso, ¿no?, que después de haberse dejado que 4 se carguen la Geria, pues ahora vengamos a pedir premios. Digo vengamos ayuntamiento, vengamos cabildo o vengamos todos. Yo creo que en vez de tanto premio y tanta palnafernaria, lo que hace falta es que controlen y que lo arreglen, es decir, que conviertan en la Geria en lo que es, ¿no?, que es un paraje increíble, ¿no? De todas formas, vamos a apoyarlo porque nunca está de más, ¿no?, el que reconozcan el premio. Muy bien, tiene la palabra la portavoz socialista. Ah, perdón, señora alcaldesa, excuso a la concejal que por motivos personales se tiene que marchar. Muy bien, hasta luego. Apoyamos el acuerdo también. Pues muy bien, entonces en este caso, unanimidad.